Estamos en comunicación con Martín Nunziata, ¿no? Martín Nunziata, uno de los referentes de la lucha en defensa de los humedales, vecino isleño de muchas décadas. Sí. Muy informado de todos estos temas y aparte, lo más importante, ha sido uno de los protagonistas de la caravana del día de ayer, donde numerosas organizaciones de la cuenca del río Luján fuimos hasta la sede del juzgado federal número 1 de San Isidro para reclamar a la jueza Arroyo Salgado que de una vez por todas paralice los barrios privados. Vos estuviste presente y además entraste a presentar un petitorio. ¿Qué respuesta han tenido? Bueno, gracias por el principio y la presentación. La verdad que fue interesante la movida en sí. Yo creo que el tema de los humedales es un tema muy difícil de instalar, no forma parte de ninguna agenda, es difícil de explicar. Y bueno, en función de una presentación que había hecho un fiscal respecto a detener todas las obras que se estén llevando a cabo sobre valles de inundación y humedales, decidimos que, porque no había una contestación después de un tiempo, presentar el conjunto de organizaciones un petitorio a la jueza Arroyo Salgado para que se expida en cuanto a cuándo va a tomar medidas respecto de lo planteado. Es decir, la idea era la paralización de todas las obras sobre valles de inundación a manera de cautelar o principio precautorio. Bueno, la nota se redactó entre un conjunto de organizaciones y efectivamente cuatro representantes de distintas organizaciones, que fue un poco la medida que nos pusieron porque el despachito del secretario es muy chiquito, nos recibió un secretario y un prosecretario de la jueza Arroyo Salgado. Bueno, nosotros, él leyó toda la nota, obviamente firmó una copia, pero nosotros no nos quedamos conformes con la sola recepción de la nota, sino que empezamos a argumentar respecto de la tardanza. En el sentido de que en el mientras tanto ellos mismos han recibido una denuncia por la construcción de Remeros Beach, con lo cual quiere decir que esto sigue avanzando y que si ellos no se expiden, la cosa sigue. De hecho, y esto de paso te paso la visita, salió en el boletín municipal, boletín oficial, salió ya una convocatoria para audiencia pública por el tema de Remeros Beach, es decir, va viento en popa eso y no hay forma de pararlo. Es decir, una es la movilización, otra es la presentación que haremos en conjunto. Si no lo tenés, te lo haré llegar por vía correo, lo del boletín. Uh-huh. Yo ya me inscribí para esa audiencia pública por el tema Remeros Beach, que se lleva a cabo sobre un valle de inundación. Es decir, como si no hubiesen pasado cosas gravísimas por las inundaciones y por todo lo que ya conocen aquellos que más o menos abordan el tema de humedales, esta gente sigue para adelante. Por eso era urgente, y ahí mismo lo hicimos, de puño y letra, redactamos una nota a la jueza Arroyo Salgado pidiendo una audiencia con ella, porque queremos saber la voluntad real de parar todo esto, porque de lo contrario, bueno, la justicia que llega tarde no es justicia. Claro, ¿y qué sensación se quedaron ayer, más allá de lo importante de haber organizado esta manifestación conjunta, más allá de...? Yo creo que fue muy efectiva en el sentido de que esta gente ha tomado conciencia. De hecho, viste que se cortó la calle, se puso cartelería, es decir, como instalación, como escenario fue interesante. No, nunca estuvo planteado como una manifestación hipermasiva y cosas por el estilo, pero eso surgió del conjunto de las organizaciones y me da la impresión de que el secretario, que de alguna forma tal vez hubiese querido devolvernos sellada la nota que entregamos, tuvo que escuchar mucha argumentación de los cuatro que estábamos allí adentro, sabía lo que estaba pasando afuera y prometió que realmente iba a haber una respuesta en el corto plazo, porque expusimos también sobre esto que te acabo de decir, es decir, mientras tanto seguía, y ellos lo saben, porque hay una denuncia, de hecho, que se hizo el año pasado, por el tema Remeros Beach. Entonces, yo creo que fue muy, muy, digamos, a tiempo hecho esta movida, que implica que esta gente sabe que le estamos respirando la nuca, ¿no? Claro. Martín, alego a tu vasta experiencia para preguntarte si sentís que en este momento todo este negociado inmobiliario, todo este modelo de progreso, es el momento que está más en debate, es el momento, no sé si decir acorralado, pero es el momento que hay más chances de poder frenarlo, o ha habido otros momentos de los últimos años donde también se estuvo cerca y finalmente no se pudo. ¿Qué sentís vos? Mirá, hemos logrado parar emprendimientos, vos conocés particularmente el del Colony, pero se pararon mucho más que eso, se paró el de Soldati, se pararon cuatro puentes que iban a cruzar a la isla. En realidad hay muchos antecedentes y sobre todo, yo lo que creo que está bastante más instalado a raíz de las inundaciones, el tema de los humedales y los valles de inundación. Hay precedentes en términos de las prohibiciones que ha habido en otros lugares respecto de los barrios privados. Tomemos por caso el de Rosario, que fue muy contundente, el de Campana. Nosotros hicimos el intento aquí en Tigre, vos conocés eso, así que, y en Escobar lo mismo. Hay como una unidad en este sentido bastante importante, lo que no quiere decir que seamos una cantidad de gente tan importante. Lo es en el sentido de la persistencia, lo es en la instalación del tema, lo es en los científicos que están, como el caso de Patricia Pinto, poniendo su conocimiento al servicio de la gente. Y por otra parte, bueno, el cambio climático está diciendo, señores, no se puede seguir trabajando sobre estos lugares que son reservorios naturales de agua sin tener en cuenta las funciones que prestan los humedales y las consecuencias dramáticas que tiene para terceras personas que son inundadas peor que antes y que lo previsible va a hacer que sea peor. Ahora, si vos me preguntás el momento político, y bueno, los que están gobernando son básicamente los dueños de los proyectos, y si no son dueños, tienen simpatías, así que ahí va a haber una pulseada muy fuerte, y esto va a depender fundamentalmente de la persistencia de lo que hagan las organizaciones, que no solamente es hacer movidas oportunas, sino de la presión que también se pueda ejercer sobre la justicia, porque tenemos la ley de nuestro lado. De hecho, cuando leí hoy el estudio de impacto ambiental de Remeros Beach, es una vergüenza, realmente es una verdadera vergüenza. Entonces, el problema es que nosotros vamos a tener que digerir cuatro cuerpos que tienen, no sé si alrededor de 600, 700 fojas, que fue lo que hoy tuve yo delante mío. No te podés llevar eso para fotocopiarlo, no le podés sacar fotos, y tenés que hacer una devolución en 5 minutos en la audiencia pública, digamos. Es una, y por otra parte no es vinculante. Así que va a ser muy importante la presencia que tengamos en la audiencia pública de Remeros Beach, que va a ser el 17 de junio, aprovecho para decirlo al aire, y yo creo que es muy importante la participación. Hay que anotarse, por supuesto, ahí en el municipio, primer piso, donde está Leticia Villalba. Yo digo que me parece que las organizaciones todas se deberían anotar. Tal vez tengamos que tener una reunión previa para que aquellos que no hayan podido leer o analizar un poquito el estudio de impacto ambiental estén un poco más al tanto, pero con yo creo con los elementos que nosotros tenemos acerca de los perjuicios de las construcciones en humedales y cómo perjudica no solo ambiental, sino socialmente, tenemos argumentos como para participar sobrados. Mira, Martín, te hago una pregunta vinculada justamente a Remeros Beach y a Tigre. Nosotros venimos siguiendo que en muchos municipios empieza a haber señales o algunas pequeñas restricciones. Hablamos, por ejemplo, de Campana, donde hay una ordenanza que limita a los barrios privados en determinada región de humedales. Hablamos de las promesas del intendente de Escobar de hacer una ordenanza que va a proteger algunas zonas de humedales. Incluso en Pilar se estuvo hablando. Sin embargo, en Tigre, cuando fue el inicio de las sesiones legislativas, nos sorprendimos de alguna manera de que Julio Zamora, cuando hace el balance de la gestión, en absolutamente ningún momento hace ninguna mención a la problemática de humedales o barrios privados. O sea, como que en Tigre hay una fortaleza de este modelo de desarrollo que parece intocable. ¿Esto a vos te parece extraño? Siendo que en todos lados se empieza a hablar de humedales y acá en Tigre, que es una zona tan fuerte de humedales, no se hable nada, o es completamente... Además, Pablo, ha sido el epicentro de la instalación de lo que es un humedal. Tigre tiene el delta turísticamente más accesible, es decir, no es para nada extraño. De hecho, el plan de manejo está basado en eso, el plan de manejo que se hizo para el Delta de Tigre, casualmente se basa en esto. Es decir, no ignoran nada, lo que pasa es que representan otros intereses. Yo, Julio Zamora, lo he tratado mucho y no es otra cosa que un continuador de la política de Massa y de Nieto. Es decir, están definidos absolutamente a favor de los barrios privados. Todos los caminos conducen a los barrios privados. La máxima inversión de infraestructura por parte del Estado municipal, que a su vez ha tenido participación del Estado nacional, ha sido todas las rutas y todos los caminos que conducen a valorizarle sus tierras y a darle accesibilidad. Vos, cuando querés, fíjate por Rincón de Mirra, las calles están hechas pomada, no arreglan un pavimento ni loco, no tiene cordón cuneta, y sin embargo vos recorres acá y parece que estuvieras en Miami. Esta es la pretensión de ellos, y si te fijas a quienes han traído para todo lo que tiene que ver con la planificación del mobiliario urbano, han traído extranjeros. Por un lado, una persona que vino de Miami y otro de una organización que se llama, creo que algo así parecido a GEL o cosa por el estilo, para que nos aconsejen acerca de cómo tenemos que estructurar los espacios públicos y el mobiliario urbano. Una barbaridad, un disparate total. ¿Por qué? Porque se quieren parecer a Miami. Esta es, y esto viene desde Vieto para acá y no ha cambiado un ápice. Yo te diría que hay parte del territorio continental de Tigre que plantea una situación inédita e irreversible, porque es tal la magnitud que, y siguen para adelante como si no les importara absolutamente nada. Es decir, tienen un verso cuando vos hablas con ellos que luego no se condice con la realidad. Te vuelvo a repetir, vos lees el estudio de impacto ambiental, que además no tendría que haber evaluado el OPDS y no el municipio por la magnitud del emprendimiento, y te da ganas de llorar, porque llegan a decir cosas, bueno, y las autoridades de aplicación, por ejemplo, la autoridad del agua, que finalmente le da la prefactibilidad, dice, después que le da el OK, la letra chica, dice, y no nos hacemos responsables como organismo por las inundaciones que pueda causar el emprendimiento. Es decir, cuando vos decís eso, en tal alevosidad, eso está en el estudio de impacto, ¿eh? Tremendo, Martín. Sí. Y aparte, esta audiencia pública que va a ser en junio no debería haber sido anterior al movimiento de suelos, porque hoy ya está todo rellenado. Eso es lo que la invalida de entrada. Lo que necesitamos es confirmar ese movimiento de tierra. Yo voy a ver si me puedo dar una vuelta, hubiera hecho falta un dron o un ultraliviano que en este momento no dispongo, para sobrevolar eso y mirar, porque ciertamente eso es lo que invalida por completo todo el trámite, porque no le pueden dar la declaración de impacto ambiental si antes de eso no está evaluado el estudio y no está la audiencia pública cumplida. Es decir, que esto se repite lo de Colony Park. Sí, no sé el estado y avance de la obra, ¿sí? Mirá, yo en mi caso he pasado seguido por el Camino de los Remeros y se nota un relleno, no sé si es la proporción total del emprendimiento, pero aparentemente sí, aparte ya tienen la venta, por supuesto, que ya hacen de antemano. Sí, la venta claro. está online. Vos abrís ahí en Remeros Beach y ya salen las ventas. Ahora, lo importante es verificar el avance que han tenido con los movimientos de tierra, porque con lo único que contaban hasta ahora es con prefactibilidad, y la prefactibilidad por sí no significa nada, es decir, tiene que tener todas las autorizaciones, entre ellas también la audiencia pública cumplida. Así que bueno, eso será un punto a destacar dentro de lo que la gente diga el día que vamos, ¿no? Bien, Martín, para cerrar una consulta, ¿no? Este tipo de emprendimientos, todos deberían hacer esta audiencia pública, sin embargo, sabemos solamente de Remeros Beach, como que es un caso ahora que está bastante en debate, ¿no? Pero todos los emprendimientos, reafirmemos que todos los emprendimientos tienen que tener esta audiencia pública, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eso es por ley, ¿eh? No es un obsequio que nos hacen. De todas formas, te aclaro que no es vinculante, con lo cual ellos de alguna manera se limpian el tuje, pero si llega a ser contundente como la de Colony Park, no sería vinculante por vía de la ley, pero lo es en cuanto a la presión que se ejerce y lo que se pueda decir. Así que en ese sentido yo considero que es muy importante, porque en esto hubo una diferencia ya en el planteo de Colony Park, si ir o no ir, porque era convalidar algo que en realidad era ilegal por la forma en que estaba hecho. Pero yo insisto que hay que dar testimonio, porque el vacío que te queda si vos no vas, lo hacen igual. En cambio, si vos planteás todo esto, puede pasar lo que pasó con Colony Park, que influyó de tal modo, porque estaba el OPDS presente, que finalmente le tuvieron que bajar el dedo con la declaración de impacto, de lo cual fue lo que hizo que la jueza Arroyo Salgado finalmente se tuviera que expedir y sienta un precedente. Por eso fue importante la ida nuestra allí, porque la jueza Arroyo Salgado no es cualquier jueza, es la jueza que ya tuvo un tema sobre humedales, que fue el Colony Park, por lo tanto está en autos de la cuestión, no es ajeno a ella. Así que nosotros tenemos en ese sentido que seguir exigiendo. Prometieron la semana que viene darnos una respuesta y darnos a la brevedad la audiencia con la jueza Arroyo Salgado. Muy eso bien. Fue lo que quedó. ¿Sí? Bueno, Martín, mantenernos por favor al tanto de la respuesta. Te agradecemos tu tiempo. Te voy a enviar a vuelta el correo electrónico lo del boletín oficial para que tengas los detalles sobre la inscripción por Remeros Bici y la audiencia pública, ¿sí? Muy bien. Bueno, Martín, muchísimas gracias y estamos en comunicación permanente. Un gran abrazo. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias por el llamado.